el día cero. Ahora quieren respetarme los que antes no respetaban. Le sigo sacando el mismo fuck you en la cara. Fuck tu envidia, fuck tu pano, soy pipico y pala. No quieras saludarme si antes no me saludabas. Ahora quieren respetarme los que antes no respetaban. Le sigo sacando el mismo fuck you en la cara. Fuck tu envidia, fuck tu pana, soy pipico y pala. No quieras saludarme si antes no me saludaban. Sigo con lo mismo desde el día cero. Donde no había fama, tampoco había dinero. Salud por los que se fueron. Y al dedo del medio pa' todos los que no creyeron. Pocos saben lo que me busqué, yeah. El tiempo invertido y todas las malas que pasé, yeah. No creo en nada, nunca nadie le recé. De rodillas ante nadie, siempre firme y de pie. Yo sigo con la ambición de mi primera canción. Aunque ahora en Instagram ya tenga más de 1,000,000. Pero eso nada cambió. El respeto y la lealtad la calle me la enseñó. Y ahora vivo como quiero, gasto como quiero. Tengo un par de cueros que me tratan como quiero. Gasto lo que quiero, vivo como quiero. Y voy a disfrutarlo con lo que ahí estuvieron. Ahora quieren respetarme los que antes no respetaban. Le sigo sacando el mismo fuck you en la cara. Fuck tu envidia, fuck tus panos, soy pipico y pala. No quieras saludarme si antes no me saludabas. Ahora quieren respetarme los que antes no respetaban. Le sigo sacando el mismo fuck you en la cara. Fuck tu envidia, fuck tus panos. Pipico y pala. No quieras saludarme si antes no me saludabas.